Bueno, como lo decíamos antes, hoy, último lunes de mes, normalmente cada último lunes hay pleno en el Ayuntamiento de Laudio y Odio, y hoy con varios puntos en el orden del día, algunos veo que de trámite, otros como el cuarto, adecuación de las retribuciones del personal del Ayuntamiento y del Euskaltegi Municipal, las medidas de reducción de déficit. Supongo que eso quiere decir que hay, pues que es el recorte, ¿no?, del sueldo en la medida de que marca la ley. Centro también del centro del personal del docente del Centro Municipal de Formación Profesional, como digo, y hay dos temas que me llaman la atención, que son el proyecto de modificación del PGU por el, me imagino que se trata de la rotonda famosa de Ugarte. Y también que finalmente se ha aprobado la posibilidad, que tendrán que modificar, no sé si se habrá modificado la normativa para que la gente pueda acceder a sus edificios, aquellos que no tienen ascensor. Una propuesta de la portavoz del PSOE, del PSE, Txaro Sarasua. ¿Qué tal? Egunon, Arseli. Egunon. Por cierto, que le han dejado hablar a usted poco en el pleno hoy, ¿eh? Bueno, no importa. Bueno, en este tema del proyecto de modificación del PGU, se trata habla de Ugarte, será del famoso, de la famosa rotonda, ¿no? Sí, hoy se presentaba una aprobación, no sé si se me oye. Sí, porque, sí, sí. Ah, vale. Hoy se presentaba. Creo que hoy no tenemos interferencias. Ah, vale, no, es que me oía como rarilla. Vale, disculpa, Arseli. No, que hoy se presentaba una aprobación inicial de la modificación del plan general del PGU, como siempre digo, del PGU, pues se aprobaba esta modificación, digo, inicial. Uh-huh. Para lo que supone diversas alteraciones de las calificaciones urbanísticas para adecuar el planeamiento a la construcción de la rotonda en el nudo viario de Ugarte, Goyenuri, Sas y Sagasti. Nosotros en la Comisión de Urbanismo del día 24 se nos hizo entrega de una propuesta que inicialmente iba a ser de consulta, pero luego por un mutuo acuerdo de los miembros que formábamos parte de la comisión fue sometida a dictamen, y nosotros en ese momento nos abstuvimos porque teníamos que revisar la documentación y saber todo lo acontecido al respecto. Repito, nuestro voto fue de abstención. Una vez que hemos revisado los informes técnicos que han sido elaborados tanto por el arquitecto como el TAC, hemos entendido que estas modificaciones tienen carácter estructural y que la modificación planteada es por una mejora viaria en forma de rotonda que va a optimizar considerablemente la circulación viaria. Por lo tanto, hemos votado finalmente a favor. No obstante, hemos preguntado y hemos dicho claramente en el pleno que era importante saber en qué punto estaban las negociaciones que se iniciaron ya hace muchísimo tiempo con los propietarios y, por supuesto, saber si se está alcanzando algún acuerdo y si los propietarios eran conocedores de lo que se estaba aprobando, porque ellos tenían unos derechos edificatorios que ahora con esta modificación pierden y, por lo tanto, tienen que saber cuál es la valoración que se le da a sus terrenos, a sus pisos y por supuesto, entender que están de acuerdo, porque si no, posteriormente podrán hacer alegaciones y nuestro acuerdo puede quedar en agua de borrajas. Es importante, repito, que todos seamos súper responsables, que sepamos qué es lo que es necesario para nuestro pueblo, qué es lo que tiene prioridades y, ante todo, alcanzar acuerdos de consenso que sea bueno para todos los ciudadanos de Llodio, repito, para todos los ciudadanos de Llodio. Y hemos dejado muy claro que apoyábamos una aprobación inicial y que estamos pues a expensas, efectivamente, de que no existan alegaciones futuras y de que exista un dictamen favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio Vasco. Uh-huh. Bueno, y finalmente se ha aprobado también la posibilidad de implantación de servicios e instalaciones precisos, leo aquí, para hacer efectiva la accesibilidad en las edificaciones de uso predominantemente residencial. Esto quiere decir que se podrán instalar ascensores en los edificios que ahora mismo no tienen, que hay incluso gente mayor que no puede bajar ni subir, que llevan algunos en casa pues tiempo por eso. Buscar fórmulas para que la instalación de ascensores en los edificios que actualmente no tienen y que quieren poner, buscar fórmulas para beneficiar o de alguna manera propiciar la instalación de esos ascensores. Nosotros en el mes de noviembre del 2010 presentamos una moción en el ayuntamiento que se aprobó, precisamente solicitando una elaboración de una ordenanza que regularía las condiciones de accesibilidad e instalación de ascensores en edificios existentes de carácter residencial. Considerábamos un aspecto importante a normar desde este ayuntamiento la accesibilidad de los bloques de viviendas en caso de oposición de un propietario de un inmueble y propiciar así que en estas circunstancias la comunidad de propietarios pueda hacerse con la propiedad de suelos ocupados por lonjas o trasteros que bloquean la extensión del ascensor hasta el suelo. Uh-huh. Yo quiero recordar que carece hasta ahora de este tipo de normativa, por lo que los problemas que surgen en cada vecindario pues se resolvían de manera individualizada. El Partido Socialista se siente muy orgulloso de que esto haya salido adelante, porque esto es una demanda que nos trasladan la ciudadanía a nosotros, lo llevamos al ayuntamiento, por lo tanto, todo el trabajo hecho hasta ahora parte de los ciudadanos, nosotros como grupo político lo hemos llevado al ayuntamiento y ha desembocado pues en esta modificación del plan. Uh-huh. Y en la necesidad de redactar una ordenanza específica que defina el marco legal necesario para la mejora de las condiciones de accesibilidad en edificios cuyo uso predominantemente sea el residencial. Y bueno, he recordado que hay ayuntamientos que ya lo están haciendo, como son Vitoria, Bilbao, Santurchi, Getxo, recientemente lo ha hecho Baracaldo, Lekeitio y muchos más, y por lo tanto Llodio no puede ser una excepción, porque Llodio nace en los años 60 con edificios, o mucho antes, hay edificios mucho más antiguos que no tienen ascensores, que hay gente muy mayor, gente con discapacidad, niños pequeños mismamente con sillitas, y necesitamos que esto avance y nos sentimos de verdad muy satisfechos. Tenemos 9 minutos hasta las 2. Como me han dicho que usted no ha podido hablar en el pleno, porque el equipo de gobierno se ha levantado en pleno y le han dejado usted con la palabra en la boca, pues bueno, pues aquí como no manda el equipo de gobierno, pues puede usted hablar. ¿Qué es lo que quería preguntar y pues no lo han dejado decir? Pues sí, es como cuando eres adolescente y vives en casa y tienes que someterte a la disciplina del aita y el ama, solo que ahí te educan y bueno, intentan hacerlo lo mejor posible, que tengas el mejor comportamiento. En este caso, entiendo que el alcalde es presidente, que puede, es lícito de que su comportamiento sea el que él crea que tenga que ser, y desde luego nosotros no vamos a entrar en polémicas. Sí, efectivamente, en la intervención anterior de otros concejales, él permite que las preguntas sean una a una y se les va respondiendo, a nosotros no. Nosotros tenemos que hacer todas las preguntas seguidas, independientemente que sean de Areta unas, de Ugarte otras, de Larraño otras, como hemos pretendido hacer hoy. Hoy pretendíamos llevar al pleno algunas reivindicaciones antiguas de distintos barrios de Llodio, porque nos interesaba agrupar y entender que todo el humo que se está vendiendo necesitábamos respuestas concretas. Pretendíamos hacerlo de una manera ordenada, ágil y rápida, para entender que podríamos avanzar en algunas cuestiones, pero bueno, no ha sido posible. De todas maneras, también te soy sincera, Arceli, tampoco nosotros vamos a entrar en ningún tipo de polémica, porque tenemos otros recursos y lo vamos a hacer. Nosotros solo trasladamos al ayuntamiento, en ruegos y preguntas, todo lo que diariamente nos trasladan los ciudadanos. Que un ciudadano te pregunta, oye, que mira, que voy a andar todos los días, pero el famoso aseo público en el parque lineal no lo han puesto todavía y ya dijo el alcalde en la asamblea que estaban buscando la ubicación, pues queremos saber si ya la han encontrado. Los vecinos de Areta reivindican también alguna otra, pues también preguntamos. Queríamos saber pues lo que preguntan los vecinos de Larraño, cuándo se va a retranquear la antena, en fin, todas estas cuestiones, pues es las que queríamos saber. No se nos ha dejado, pero eso lo meteremos por escrito. De cualquier manera, buscaremos la vía para que se nos conteste. Y si no nos da otra opción en el próximo pleno, pues en vez de, como se queja el Lugo, ocupamos mucho tiempo y que no da lugar luego a traducir las actas, hemos intentado buscar un método que sea mucho más operativo, pero parece ser que tampoco le ha gustado. ¿Por qué no aprenden ustedes telegrafía? Digo, todos los concejales y se hablan por telegrafía, por Morse, que es un método muy eficaz y muy... Tenemos que aprender tantas cosas. Muy rapidito y además... muy sencillo. De todas bueno, maneras. Sencillo de aprender no es, pero quiero decir que es más. De todas más maneras, complicado. Hace tiempo que alguien me enseñó que, bueno, un alcalde que trata así a un concejal, como puede tratar también al resto de los ciudadanos. Yo ahora estoy entendiendo algunas de las cuestiones que me traslada la ciudadanía sobre ciertas reivindicaciones que llevan al ayuntamiento y del trato que están recibiendo por parte de, del equipo de gobierno y el alcalde a la cabeza. Y bueno, pues tampoco me extraña, pero bueno, vamos a centrarnos en algo que es más útil, que es lo que realmente nos interesa a los ciudadanos de Llodio. Nosotros, sobre todo, queríamos hablar de vialidad en todo Llodio, de cómo mejorar el tráfico, de cómo mejorar un poco la circulación viaria, tanto del peatón con el coche, de la convivencia. Queríamos hablar de los caminos viejos, de por qué nos están poniendo esos bancos y qué dificultades han habido. Queríamos hablar de los baños públicos que hay que poner en el parque lineal. También de la antena del Arraño, por qué no se ha retranqueado y por qué no se ha aprobado, por qué no se ha presentado para aprobación la ordenanza que decían que se iba a aprobar en este pleno. Y también queríamos hablar de Berlohatzen y de qué reuniones se han mantenido con Gobierno Vasco y qué propuestas se van a llevar al Gobierno Vasco, porque el señor Juan Junzaga anunció que iba a haber una reunión esta semana que se suspendió y que tenían pendiente una reunión con Gobierno Vasco, pero nosotros hemos tenido acceso a la información y sabemos que han tenido una reunión, por lo tanto queríamos saber eso. También queríamos saber finalmente qué cantidad se va a devolver al Gobierno de España con el famoso multiusos, que tanto ahora lo están escondiendo, pero son 541.000 euros más los intereses, se lo volveremos a preguntar. En fin, un montón de preguntas que no tienen respuesta y que creo que son importantes para el pueblo de Llodio. Y nosotros no lo hacemos con ánimo de destruir, sino todo el contrario, con ánimo de construir, porque si nos tenemos que reunir para buscarle la ubicación a los aseos públicos, tenemos ideas y tenemos principios desde el Grupo Socialista. Pasa que el Partido Nacionalista Vasco lo sabe y no nos quiere dar entrada, porque nosotros siempre vamos con aportaciones, nunca les hacemos la guerra en cuestiones tan importantes para Llodio, pero parece ser que en este pueblo, pues algunos tienen unos intereses creados, no sabemos cuál es el fondo de la cuestión, pero bueno, el tiempo y una caña pone a cada uno en su sitio. Pues, en fin, por cierto, hablando de viabilidad, de vialidad, mejor dicho, pues en esta última feria de Llodio ha quedado bien en evidencia que, bueno, pues en algún momento de la jornada pues había cierto caos en el tráfico. El parking de Aldaicorreca cerrado, ponía ahí un cartel solo para residentes. Gente que venía de fuera se quejaba porque, claro, seguramente se había llenado el parking. Con lo cual, bien a las claras se ve que el parking, pues, en fin, los días de labor está vacío y cuando realmente tiene que llenarse, se llena porque es insuficiente. O por lo menos así lo parece, ¿no? Si estaba cerrado. Pero no había una alternativa, es decir, alguien que le indique a los ciudadanos que llegan en coche a Llodio, pues a pasar el día, a ver la feria y a gastar su dinero en el pueblo, pues estaban cabreadísimos porque no podían aparcar. Tenían que dejarlo pues en medio del jardín público, metido en la hierba o en el pueblo de al lado. Entonces, bueno, pues yo no sé si eso pues habría que mirarlo de alguna manera. Poner un aparcamiento disuasorio cuando hay una actividad, pues que ahora llegará el Araba Euskaraz, por ejemplo. Supongo que lo tendrán previsto, algunos aparcamientos disuasorios para poder atender la demanda de, porque no todo el mundo vendrá en autobús, mucha gente vendrá, pero otros vendrán en coche, ¿no? Que, bueno. Hombre, evidentemente ha sido un éxito la feria de San Blas y creo que, bueno, pues en parte lo que tú me trasladas lo han trasladado otros ciudadanos. Entiendo que es un tema importante a tener en cuenta y que desde luego que todo este tipo de eventos que son tan buenos para Llodio y que viene tanta gente de la comarca y de fuera de la comarca, de otras provincias, pues bueno, que sí que es cierto que habrá que intentar buscar la mejor solución y poco a poco avanzando. Nosotros entendemos perfectamente lo que estás contando, Arseli, porque pues yo salgo mucho y veo, pues hago calle en el pueblo y veo las cuestiones que dices tú y también traslado a los ciudadanos, y es cierto que intentaremos, por lo menos desde el Grupo Socialista, aportar ideas para darle por lo menos la mejor solución. Nunca se llega a la solución perfecta. Sí, no es fácil. Bueno, no es fácil porque sí, a veces te desborda, porque la verdad que ha sido un éxito la feria y desde luego yo felicito desde aquí a los organizadores y a todas las personas que nos han acompañado. No, si no se trata de criticar por criticar, se trata de que, bueno, que tome alguien nota, quien tenga que tomar, porque es evidente que otra feria habrá, que nos alegramos todos que sea un éxito, que lo fue, muchísima gente, sí, estuvo el pueblo lleno. Pero que bueno, hay que dar una alternativa por desgracia, digo por desgracia, usamos mucho el coche, sí. y hay lo que hay. Y los coches no son plegables de momento. Habrá que solucionar ese tema de alguna forma. Sí, por eso yo creo que hay que darle una vuelta también a la vialidad del pueblo y al famoso, dice el alcalde, que hay un estudio, sí, que se encargó una empresa catalana en el año, no me acordará exactamente la fecha, pero a los estudios son muy importantes, pero los estudios hay que ponerlos en práctica. Creo que es importante estudiar, pero también aplicar, porque de la teoría a la práctica a veces va un trecho. Del dicho al hecho, suelen decir. Charo Sarasúa, portavoz de Partido Socialista de Euskadi en el audio, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias a ti, has sido muy amable. Vamos en busca de las noticias de Euskadi y del mundo. En un instante se lo cuentan todo. Nosotros volvemos a las 2 menos 10.